Tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba. Tú decís que eso lo podís hacer, pero estoy seguro que no vaya a poder. Tú no podís hacer eso. ¡No podís! ¡Eso tú no lo podís hacer! Y si es que tú podís, entonces podís. Decís a todos que todo lo podís hacer, pero estoy seguro. No vaya a poder, no vaya a poder. Tú decís que solo podís.